Amigas y amigos que están del otro lado, 18 es la hora, 42 minutos en toda la República Argentina. Seguimos compartiendo con vos que estás allí la tarde de las Sierras Chicas. Y hablando de las Sierras Chicas, nos vamos para Río Ceballos porque han lanzado una campaña muy interesante en la semana de la prevención del consumo problemático de drogas. Por eso está Jessy Planté del otro lado de la línea. Jessy, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con el Anexo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, bien, nosotros queriendo saber, bueno, ¿qué consiste esta campaña que está empezando a verse y a viralizarse por varios lados de las Sierras Chicas? Bien, qué bueno que se esté viralizando la campaña. Mira, es la campaña, como vos bien decías, de la prevención del consumo problemático de drogas, que es a nivel provincial, ¿sí? De la semana del 21 al 28. Y bueno, en Río Ceballos hemos tomado la posta también de, bueno, de sumarnos a lo que provincia propone. No sé si ahí, bueno, en Río Ceballos tenemos una sede de la RAC, que es la Red de Atención a las Adicciones de Córdoba. Entonces hemos tomado esa posta para, bueno, para lanzar esta campaña, o acoplarnos, mejor dicho, la campaña. Y bueno, poder visibilizar, digamos, ¿no?, lo que es el consumo problemático. Y particularmente en Río Ceballos lo que tratamos es como de preguntarnos cuándo los consumos son problemáticos, cuáles, en qué momento pasa a ser un consumo problemático o un consumo más desde lo recreativo pasa a ser problemático. Tenemos un poco de concientizar, involucrar también a toda la población para acompañar, digamos, ¿no? Todos tenemos algún conocido que se encuentra en alguna situación que está ahí como dudoso o que ya tiene un consumo problemático. Entonces, bueno, por ahí nos sumamos a intentar concientizar e involucrar, digamos, a toda la población en lo preventivo, ¿sí? La semana es semana de la prevención, ¿no? Claro. Es interesante lo que planteas porque del otro lado también puede haber inquietudes, sugerencias, con los oyentes, con las oyentes que nos están escuchando del otro lado. Y vos decías, bueno, ¿cuándo se pasa de lo recreativo a lo problemático o desde cuándo empieza a ser problemático? ¿Nos tirás algunos apuntes en ese sentido? Bueno, sí. Dependerá de cada persona, ¿no es cierto? Cuando una situación con... A ver, primero que hay muchos consumos diversos, ¿sí? Cuando hablamos drogas, tenemos drogas legales, drogas ilegales. Y yo digo, más que drogas, así se llama la campaña, pero vamos a hablar más de sustancias o de consumos también, ¿no? Podemos tener consumos problemáticos con tecnologías, por ejemplo, en niños, adolescentes, bueno, en adultos también. Entonces, bueno, también esto, digamos, está en la individualidad y en la singularidad de cada persona y su vínculo con cada sustancia por eso nosotros, digamos, la red de adicciones o el consultorio que tenemos en Río Ceballos, que pertenece a esa red, trabajamos en dos niveles, digamos, el nivel más preventivo, que es bien específico, ¿sí? Desde lo territorial, con escuelas, digamos, promoviendo factores protectores, digamos, en las personas y buscando reducir los factores de riesgo. Cuando ya se detecta alguna situación donde la persona o algún familiar a veces detecta cuestiones de consumo problemático, esto es decir, la persona ya no puede trabajar, la persona ya se aísla, la persona ya, bueno, le está trayendo algún problema, tenemos un espacio especializado, digamos, que consta de tratamiento ambulatorio, con psicóloga, digamos, hay un equipo interdisciplinario, que en este momento tenemos psicólogos y psiquiatras. Y ofrecemos ahí tratamiento individual si es que se necesita, o acompañamiento familiar, o psicofarmacología, o la intención de hacer trabajo grupal, que ahora estamos jodidos por pandemia. Pero bueno, digamos, eso es, digamos, lo que se ofrece en cuanto a la terapia cuando ya hay un consumo problemático, ¿no? Uh-huh. O sea, es que lo dijiste ahí como a la pasada, porque... A ver, mi generación y quizá también las personas más grandes dicen, bueno, consumo problemático o se habla de drogas y pensamos en las drogas duras o pensamos en el alcohol y hasta ahí acabamos, ¿no? Y vos recién nombrabas una palabrita muy interesante, la tecnología. O sea, ¿también podemos tener consumos problemáticos referidos a esto? Sí, Claro, sí. Digamos, lo que normalmente se llama adicción, digamos, bueno, a mí también me gusta llamar, hay distintos niveles a ver, hablamos de los vínculos con las sustancias, o en este se agrega, lo agrego con las cosas, ¿no? Hay vínculos con las cosas, en este caso la tecnología, que nos generan un vínculo problemático y nos generan un consumo problemático, ¿sí? Pero sí, se está viendo en las nuevas generaciones, digamos, que tienen las mismas características que los vínculos con las sustancias, las cosas tecnológicas, por así decirlo, ¿no? Y se trabaja de igual manera. Por eso me gusta hablar, o no, me gusta hablar con el equipo de consumos diversos, digamos, ¿no? Claro, bien. A ver, contame si van a realizar algún tipo de charlas desde el municipio de Río Ceballos o aquel que tenga dudas, que tenga consultas, se tiene que dirigir a la propia municipalidad o a alguna oficina correspondiente. Bien, ahí te cuento. Hay como varias actividades durante esta semana, digamos, ¿no? Que ya está finalizando, pero bueno, fuimos haciendo, digamos, una campaña gráfica en redes y gráfica en cuanto a, no sé cómo se dice cuando es impreso, digamos, pero bueno, Pues carpintería y demás, preguntándonos esto. Sobre todo, padre, por ejemplo, el uso de psicofármacos, que también es otro uso muy, muy común, donde son sustancias que hacen un consumo problemático a veces, digamos. Generamos un encuentro también de organizaciones que trabajan la temática, hay muchas organizaciones, no solo del Estado, sino organizaciones de la sociedad civil, como Alcohólicos Anónimos, o organizaciones de la iglesia, de diversas iglesias que trabajan en la temática. Entonces, bueno, un encuentro está planeado para eso. Y en cuanto a las personas que consideren o que tengan dudas, o no sé, a la propia persona, o familiares, amigos y demás, pueden acercarse a cualquiera de los postos sanitarios de Río Ceballos. Digamos, bueno, tomamos a los consumos problemáticos dentro del área de la salud, ¿verdad? Entonces, en cualquiera de las postas sanitarias hay equipos psicosociales que constan de psicólogos y trabajadores sociales. Pueden plantear ahí la problemática y ellos evaluarán si se puede trabajar en un primer nivel de atención o si se deriva, por así decirlo, al nivel especializado, que es donde trabajamos, digamos, con el equipo ya especializado, valga la redundancia, cuando hay un consumo ya problemático. Ese espacio especializado se encuentra en la casona municipal, en la sede de la RAC, digamos, y si no, en cada puesto sanitario de cada barrio, digamos, hay equipos profesionales que pueden hacer esa primera escucha. Buenísimo, me encantó. Jessy Plante, muchas gracias por tu amabilidad y por este tiempo con Anexo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Hasta allí la palabra de Jessy Planté desde la Municipalidad de Río Ceballos informándonos de esta campaña que se está terminando, pero que no deja de ser muy importante y además no